En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a disfrutar del fin de semana con total intensidad. En estas dos ediciones que tenemos, 4 horas por delante, 4 horas para tener emoción, ilusión, aventuras, entretenimiento. Con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación y nuestra producción y redacción Mare Tejeda. Este que os saluda, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Que sí, que lo sé, que la madrugada es difícil, que la madrugada es dura, que a veces nos dan palos, a veces difícil. Pero los del batallón de castigo, porque somos los del batallón de castigo, estamos muy acostumbrados a estos menesteres. Así que vamos a lidiar con la madrugada, con estas horas intensas y profundas de la madrugada, y vamos a ofrecer una buena panoplia de argumentos y de asuntos que seguro que os van a provocar mucha, mucha felicidad. Vamos a contar cosas, por ejemplo, la noticia azul y verde del día, que nos habla de los leopardos, con Mar de Tejeda, lo contaremos. En materia reservada, recuperamos a nuestro querido y avezado Fernando Rueda, y vamos a dedicar hoy un monográfico a China, a ese león durmiente. Dice, dejad que siga durmiendo el león, dijo un general británico hace ya algunos años. Bueno, pues China despierta, saluda al capitalismo, y vamos a contar algunas anécdotas, algunas curiosidades de China hoy. El gran gigante del siglo XXI. Dicen que será la primera potencia del mundo en no mucho tiempo. Lo contaremos. Y además, alguna microficha dedicada al espionaje internacional centrada precisamente en China. Un acontecimiento que ocurrió hace unos 3 o 4 años y que tiene que ver mucho con el proyecto nuclear norteamericano y con un diminuto espía chino. Nuestro querido Tico Medina va a enviar una carta a la Luna. Ya sabéis que ha surgido una nueva hipótesis. Bueno, ya se conocía, pero ahora cobra fuerza. Se dice que la Luna, nuestro satélite, no es nada más que un pedacito nuestro, un pedacito de la Tierra. Se desprendió de la Tierra hace ya millones de años y que desde entonces orbita en torno al planeta madre, al planeta Tierra. Bueno, pues contaremos ese asunto de la Luna con Tico Medina, que va a dedicar una carta a Selene. Estamos de mitología en la Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo. Vamos a abordar el difícil asunto de los diluvios universales. Y hay que hablar así, de diluvios universales, porque hubo decenas de ellos en diferentes culturas esparcidas por el globo terráqueo. No solamente uno, no solamente el del Arca de Noé, sino otros. En Estados Unidos, por ejemplo, las culturas primitivas, las culturas aborígenes, pues hablan de más de 40 diluvios universales. Y todo hace unos 10.000 años. Tantas culturas, tantas civilizaciones, no se pueden equivocar. En los pasajes de la historia a nuestra Edad Media, vamos a narrar cómo transcurrió, cómo fue la célebre jornada de las Navas de Tolosa, la carga de los tres reyes, Sancho de Navarra, Alfonso de Castilla, Pedro de Aragón, luchando contra la invasión almohade. El Almamoulin, Al-Nasir, con un ejército inmenso de almohades, se opuso en 1212 al poder de los cristianos. Lo contaremos, una santa cruzada acontecida aquí en nuestro país, en el siglo XIII, a principios del siglo XIII. Serán los pasajes de la historia. Con Fernando Jiménez del Oso nos vamos de visita al Imperio Inca. Vamos a averiguar cosas interesantísimas sobre los incas, sobre su capital Cuzco, sobre Machu Picchu, sobre Nazca. Vamos a contar muchas cosas de Perú en este mes de noviembre. Con Fernando Jiménez del Oso, que ha rodado más de 20 documentales en aquellos lares. No te lo pierdas. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para disfrutar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y la noticia azul y verde del día nos habla de un felino inmenso, espectacular, bellísimo, el leopardo, siempre amenazado. Mare Tejeda, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues continúan los encuentros del CITES y le ha tocado ahora el turno a los leopardos que están en peligro. ADEN ha presentado en Santiago de Chile un estudio que revela la existencia de fuertes amenazas a la supervivencia de los leopardos asiáticos, incluyendo la pantera de las nieves, uno de los grandes felinos más amenazados en el mundo. La publicación hace énfasis en las amenazas que sufren los felinos asiáticos por el comercio ilegal de su piel. Los últimos datos demuestran que grandes cantidades de piel de la pantera nebulosa, por ejemplo, están siendo vendidas en Birmania y que en la India se han incautado más de 100 pieles de la pantera de las nieves y 18.000 garras de leopardo. En Kirguistán, donde el valor de una piel de la pantera de las nieves representa varias veces el salario anual de un trabajador del gobierno, han sido cazadas cerca de 300 panteras de las nieves en los últimos 10 años con fines claramente comerciales. Igualmente se ha descubierto que las pieles de la pantera de las nieves se venden en cantidades cada vez mayores en los mercados rurales de China e incluso en tiendas de piel en la ciudad de Beijing. Se necesitan entre 6 y 11 pieles de la pantera de las nieves para confeccionar un abrigo de piel y se estima que quedan solamente entre 3.500 y 7.000 panteras de esta especie en el mundo. La amenaza de extinción de los leopardos y tigres asiáticos fue precisamente uno de los motivos claves para la creación de CITES en 1973. Al igual que los tigres, los leopardos son cazados para la comercialización de sus huesos, que se utilizan en la medicina china tradicional. Los esfuerzos para controlar el comercio del tigre a través de CITES han beneficiado la recuperación del mismo, pero a su vez ha provocado a una mayor demanda de otro tipo de grandes felinos. Los leopardos asiáticos están incluidos en el apéndice 1 de CITES, lo que significa que su comercio está absolutamente prohibido. Sin embargo, la poca capacidad para poner en marcha esta regulación de CITES está provocando un aumento de su caza comercial. Además, en algunos casos, las matanzas son motivadas por conflictos entre el hombre y estos animales, pues por protección del ganado o por la propia autodefensa, procediendo posteriormente estos campesinos a vender la piel, los huesos y otros derivados. Y no es extrañar porque consiguen grandes cantidades de dinero por una piel de estos animales. Así que la solución, ADENA pide que se llegue a un acuerdo para que esta gente que está comiendo a través de la caza ilegal de estos animales, pues se le aporten soluciones para que dejen de hacerlo. Bueno, pues apenas quedan 6.000 tigres en el mundo, apenas quedan 3.500 panteras de las nieves. Bueno, pantera y leopardo es lo mismo, pantera es el término que recibe en Asia, leopardo de las nieves, unos 3.500. Cuando dice la pantera negra, dice que grande. Bueno, pues es un leopardo negro. Claro. Es un leopardo negro. Bueno, pues el CITES protegiendo lo poco que queda ya en Asia, en esas junglas y en esas montañas asiáticas. Después de pasar toda una semana en la Academia de Operación Triunfo y después de haber sido expulsado sin opción ni siquiera a concursar ni a actuar en la gran gala, fue detectado como gafe, se hundía en los escenarios, daban cólicos a los concursantes, dijeron, este es el gafe, y lo expulsaron. Fernando Rueda vuelve con esta voz canora, este timbre aterciopelado, esas cuerdas vocales en perfecta armonía y equilibrio después de la extracción de los últimos 16 pólipos. Materia reservada. ¿Es un agente del CNI? ¿Es un avión? No, es Fernando Rueda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal va eso? Pero tengo unas presentaciones espectaculares, ¿eh? Sí, además siempre tan cariñosas. De verdad. Tú eras el gafe de Operación Triunfo. Da gusto, da gusto. Contigo se hundía los escenarios, le daba el cólico al muchacho, en fin, eras tú. Sí. ¿Qué más quisiera Operación Triunfo que tenerme a mí? Sería un programa muchísimo más divertido. Confiesa que eres un fetichista, que estás enamorado de Nina, de Nina no. Tienes un álbum con sus fotos, compras sus discos. No, tengo, vamos a ver, en casa tengo a uno o dos de Bisbal, tengo varios de Operación Triunfo, uno de Rosa, pero precisamente de Nina ninguno. Pues tú sabes una anécdota, lo he contado en alguna ocasión, pero Nina era oyente mía. Ah, sí, no me digas. Cuando empezábamos en Onda Cero, en el año 90, la temporada 90-91, ¿sí? Pues teníamos un magazine musical, Bienvenidos al Club, y teníamos algún concursillo, hacíamos monográficos también, ¿sí? Y en una de esas ocasiones, pues participó como oyente. Ah, sí, no me digas. Y ganó. Y ganó. Hacíamos algunas preguntitas musicales. Ajá. Y ganó. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando un día promocionando un disco suyo, llegó a la emisora y pidió su premio. Así no me digas. Esto ocurrió hace ya 12 años, cuando éramos todos tan jóvenes. Bueno, y tú incluso tenías, unos más que otros. Y tú incluso tenías pelo. Anda, ponme algo. Te voy a poner algo. No debería, pero mira lo que te he traído. A ver, ¿qué es eso? Mira lo que te he traído. Agua, bueno. Además, siempre en jarra. ¿Por qué no lo traes? Sí. Y lo abres aquí. Sí. Es un... Porque es puro grifo esto, además. Qué agüita, ¿no? Qué tonos dorados. A ver tú qué te echas. No me voy a echar de esto, que me lo ha recomendado el médico. Sí, eso es para la hipertensión, ¿no? Esto, sí. Ya. Es un jarabe, no sé cómo lo llaman. Sí, whisky. Es un jarabe procedente de, bueno, de, pero a mí no de me afecta, Inglaterra. Porque mira, lo rebajo un poquito con esto, ¿eh? Ah, sí. Bueno. ¿Y por qué brindamos? vamos a brindar con nuestra magnífica audiencia, que son más de 200.000 personas las que nos siguen en las dos ediciones de sábado y domingo. Ajá. Y bueno, pues hombre, tampoco es muy significativo porque es el avance del EGM, que no quiere decir nada, dado que se ha efectuado últimos días de septiembre y primeros de octubre. Ajá. O sea, son nada, son pocos días. Pero todavía no ha dado tiempo. No ha dado tiempo, entonces lo veremos bien en diciembre, pero ya, con el sábado y el domingo más de 200.000 personas están con nosotros. Ajá. Y eso es muy importante. Sigue la fidelidad absoluta hacia La Rosa de los Vientos. Además, las páginas web están esplendorosas. Pasajeshistoria.com ha superado las 50.000 visitas. Rosavientos.tk ha superado las 40.000 en tan solo 7 meses. LaZonaCero.com ha superado las 60.000 visitas. Ajá. Bueno, espléndido. Está... Eso es un montón, ¿eh? Un orgullo. Internet. Un orgullo. Tenemos una audiencia, además, muy cualificada y bueno, pues ojalá que sigamos siendo dignos de esta audiencia. Claro que sí. De estos amigos. Bueno, pues ¿qué tal, don Fernandito? ¿Entonces bien? Pues muy bien, sí. ¿Qué tal tu asueto? En mi periplo estuve en Sevilla. Sí. Estuve paseando por Sevilla, estuve... Pues nada, fenomenal. ¿Tomaste tortilla de camarones? Pues mira, esta vez no he tomado tortilla de camarones, pero me encanta. Hombre, es una de las cosas más buenas que he comido. Yo siempre que voy a Andalucía... ¿Cómo va a tomar tortilla de camarones? Pero si está obsesionado con las chuches... Cuando no está comiendo un panchito, se come un pistacho. Y cuando no, una patata frita. Es que así no hay manera. Así está de gordo, es inmenso. Pesa ya 183 kilos, Fernando Rueda. No exageres. ¿Por qué se apellida Rueda? Pues por eso, precisamente. No exageres. Que está mi foto y todo el mundo que ve mi foto dice, uy, qué guapísimo eres. Sí, bueno, que entren en OndaCero.es. Que entren en OndaCero.es y que vean tu foto y ya me dirán. No, ¿lo han visto? Yo tengo un montón de correos. Solamente me pasáis uno o dos cada día, pero y solamente los que es verdad. Dicen Fernando se ha equivocado, mira, y tal, los otros no me los pasáis. Mira que recibimos, estamos en esta semana recibiendo pues unos 400, 500 correos cada, uh-huh, cada semana, y efectivamente siempre tienes tu correo o dos. Lo que nos da una gran muestra de cómo está... Del gran apoyo del porcentaje de aceptación que tiene la sección tuya. Sí. O sea que yo estoy aquí por el apoyo de la audiencia. Pues no puedo ni siquiera decir de tu público. Eso sí, tiene dos o tres personas que te quieren mucho. Claro, que te quieren sin duda. Mucho. No me extraña. No, bueno, me pues extraña. Cuando vamos a Sevilla, cuando vamos a Cádiz, hay que tomar tortilla de camarones. Sí. Ese es el gran plato. A mí me encanta, ¿no? En serio. Es me buenísimo. La tortilla de camarones, es uno de mis mucho. Platos favoritos desde que lo descubrí. Uh-huh. Estoy enganchadísimo a la tortilla de camarones. Bueno, Fernando, vamos a hablar, no de tortilla precisamente. Sí. Hombre, si a los chinos les diera por comer tortilla de patata, esto sería otra cosa. Bueno, sería prácticamente imposible. Se acabaría ya el imperio de las hamburguesas. Porque si tuviéramos hamburguesas. Que exportar, el otro día me contaban que hay un empresario español que estaba metido en un negocio, sí, de no sé qué tipo de vinos eran, ¿no? Y que estuvo negociando, y era una concesión que le ofrecían para solamente una pequeña parte de una pequeña región de China, no para todo China, ¿no? Y decía que tuvo que dejar el negocio porque el mínimo que le pedían que garantizara para abrir el negocio era más de lo que se consumía en toda España, ¿no? Con lo cual no, obviamente no pudo hacer el negocio, ¿no? Pero sabes que ahora mismo se está celebrando el congreso del Partido Comunista y tiene 17 millones de habitantes. Y 17 millones, y es la ciudad que más rascacielos tiene. Rascacielos, y rascacielos, y rascacielos. Digamos que esto juntan tres ciudades y hacen la población de España. Bueno. es tremendo, claro. Es que es una magnitud, ¿verdad? Claro, es todo absolutamente a lo grande. Entonces, me contaban que en Shanghái, por ejemplo, Shanghái, digamos que lo que ahora es el casco urbano, imagínate qué casco urbano estamos hablando, de kilómetros y kilómetros y kilómetros, sí, está lleno de rascacielos. Entonces van ampliando, entonces llegan a una zona llena de chabolas, porque está todo el país lleno de chabolas, entonces quitan las chabolas, recolocan a los chabolistas en otro sitio y empiezan a construir rascacielos. Y que construyen esos rascacielos, Juan Antonio, si pueden tardar, digamos, de habitual, 3 años, ellos tardan un año, porque trabajan en jornadas de 24 horas. Es decir, trabajan incluso por la noche, es decir, 8 horas un turno, 8 horas otro turno, 8 horas otro turno. Porque China tiene un contraste, ese, que posiblemente aquí se conoce, que es el contraste del capitalismo más tremendo, del progreso más tremendo, de las tiendas de moda, es decir, las mismas que podemos encontrar aquí de superlujo, las hay allí, y a los precios que aquí, es decir, que allí vas y no te puedes comprar un Armani, un Hugo Boss, un no sé qué, nada, es decir, porque es igual de caro que aquí. Pero sigue existiendo esa pobreza, siguen existiendo esos obreros que cobran un sueldo mísero y que bueno, trabajan continuamente. Hay tantísima gente para trabajar que tienen que hacer para poder dar puestos de trabajo a todo el mundo y colocarlos, pues eso, hacen como tres turnos de aquí. Tres turnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una gran riqueza que está totalmente capitalista, y sin embargo tenemos una enorme pobreza típica de China, ¿no? Para eso mantenemos el comunismo, ¿no? Para esa fuerza laboral bestial, ¿no? Pues para eso mantenemos el comunismo, y para los capitalistas pues ya es otra cosa. Efectivamente, esa es la contradicción que hay dentro de... Fíjate, lo comentamos, sistema, ¿verdad?, el otro día, lo de la presa esta inmensa de las Tres Gargantas. Ajá. Es una obra faraónica, pero es que lo han conseguido en 10 años. Ajá. O sea, lo han conseguido, una obra que en Europa es inconcebible por la magnitud, por lo que cuesta, en China lo han hecho en 10 años y va a surtir de electricidad a Shanghái, esa ciudad que tú decías que tiene ya 16, 17 millones de habitantes y a no sé cuántos millones de chinos más, ¿no? Ajá. O sea, es que, claro, todo lo que se propongan lo pueden hacer. Sí. Y con esa mano de obra tan baratita. Claro, pero fíjate, según los datos que he encontrado hay uno sorprendente. Las empresas que ya están en manos privadas, sabes que las empresas, hay empresas españolas, hay empresas de todos los países, que, claro, como locas, tenemos hacer el negocio allí, ¿no? Tenemos los chupachús, ¿no? Los chupachús, tenemos los autobuses Alsa, hay un montón de empresas, ¿no? Bueno, pues las empresas en manos privadas dan trabajo a más de 130 millones de personas. Estamos hablando, creo que son casi 1.300 millones de habitantes, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues el 10% de esos ya trabajan en empresas privadas. Uh-huh. Estamos hablando del país comunista por antonomasia, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que absorben la mayoría de esa gente a la que no puede dar trabajo el sector público, lo dan ellos. Es decir, que hay un montón de esas empresas. Sin embargo, esas empresas llevan, muchas de ellas llevan instaladas un montón de años. Y ya estaban instaladas cuando en 1989 ocurrió aquello de la plaza de Tiananmen. Aquella masacre de gente que pedía una apertura, que pedía unas reformas, que pedía una democracia. Y sin embargo ellos, pues ¿qué es lo que pasó? Que acabaron con aquella revuelta. ¿Qué se oyó de aquella revuelta en Occidente? Pues poquito a poquito. ¿Y por qué se oyó poquito a poquito? Porque no interesa. Porque no interesa. Claro. Porque hay un montón de empresas de todos los países de Occidente que están metiendo un montón de dinero, que están ganando un montón de dinero, que ven el mercado chino tremendo, porque China tiene un problema, según reconocía ayer el propio Jiang Zemin, que era que tienen más de la mitad del país absolutamente subdesarrollado. Sí. Es decir, hay en China hay 200 millones de chinos que gastan menos de un dólar diario, Juan Antonio. Sí, pero como te quedan otros más de 1.000 millones que sí lo gastan, pues fíjate. No, sí, el otro día ya comentaban, bueno, ya sabes que se ha puesto una oficina de turismo en Pekín, del gobierno español, bueno, pues ya han puesto una oficina de turismo de España. Uh-huh. en Pekín, porque hay una previsión, pensando en esta clase emergente, en esta clase media, que van a empezar a viajar los chinos. Uh-huh. Les va a dar por hacer turismo y que España puede ser uno de los lugares elegidos. Sin duda. O sea, que aquí en 10 años tenemos riadas de chinos visitando la Catedral de Burgos. Sin duda, claro. Hay... ¿Por qué? Porque está emergiendo una clase media que, bueno, que empieza a tener su dinero, que un montón de gente joven, ya las ves en las grandes ciudades, con los mismos hábitos, los mismos costumbres de Occidente, que bueno, que generan una contradicción, ¿no? Sí. ¿Es posible hacer todo eso que están haciendo ellos, que hasta ahora lo han hecho, utilizar sistemas capitalistas, manteniendo una férrea dictadura, una férrea control del Estado. Hay quien dice que no, que eso, que antes o después pues tendrán que empezar a introducir una serie de reformas, ¿no? No, pero hasta ahora no las han introducido. Pero ya han abierto la puerta, ¿eh? Y bueno, pero sí. Políticamente no, es decir, ese es el tema, ¿no? Como vaya todo así, de rápido, China a lo largo de este siglo XXI se convierte en la primera potencia mundial. Y no es ninguna locura decir esto. No. O sea, en menos de un siglo China es la primera potencia mundial. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver qué actitud toma en ese sentido Estados Unidos, ¿no? Ya. O Japón. Sí, lo único preocupante en este caso es el ejército chino. El ejército chino es el más poblado, tiene más de 2 millones de soldados, y en los últimos años, paralelamente a ese crecimiento tremendo del PIB, a ese crecimiento de riqueza, a ese crecimiento económico que están padeciendo, están aumentando muy considerablemente su presupuesto en defensa. Y están comprando cantidades ingentes de armas a Rusia. Claro, los rusos, imagínate, encantados y felices, ¿no? Porque le están dando, les generan un montón de negocios, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo que crece como potencia económica, está creciendo como potencia armamentística. Y es verdad que todavía tiene un cierto retraso con respecto a Estados Unidos. Pero a ese ritmo, con esos presupuestos tan salvajes, pues lo que tú dices, de aquí al 2020 pues nos podemos encontrar con una potencia económica tremenda y militar, y una potencia militar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son los enigmas chinos. Vamos a ver este siglo XXI cómo se plantea para China. Hay quien dice que como a China le dé por consumir el combustible que se consume en el primer mundo, que bueno, el petróleo puede ver acabado sus días en poco tiempo, antes de que llegue el año 2050, ¿no? Ajá. Y como siga consumiendo de esa manera energía, pues vamos a ver cómo es el futuro de la Tierra. Decían también que si los chinos se pusieran de acuerdo los 1.300 millones y pegaran un saltito todos a la vez, que cambiaba el ritmo de rotación de la Tierra. Claro. Bueno. Te veo muy chino, ¿eh? Pero como no toman leche, vamos a aprender el que toman chino, soja, vamos a aprender el mandarín. El mandarín y a prepararnos y a para prepararnos. El futuro. Antes nos comentaba Fernando Rueda que el ejército chino es el más poderoso del mundo, o por lo menos en número de efectivos, pero en material también. Se quieren modernizar, están intentando investigar fuentes de energía, fuentes que les permitan ponerse a la altura en cuanto a potencial nuclear. En las microfichas de esta noche vamos a abordar uno de esos episodios del espionaje internacional, un episodio relacionado precisamente con los espías chinos y su actuación en Norteamérica. Una historia curiosa que no tiene mucho tiempo, ¿verdad, Fernando? Año 1999. No, hoy vamos a hacer una excepción en nuestras microfichas, y en lugar de hacer esas microfichas históricas, hoy, dado que vamos con un monográfico sobre China, vamos a hacer una microficha muy recientita, de hace muy pocos años, que cuenta, es tan recientita que la cuenta Gordon Thomas, en el libro que aparece la semana que viene, o sea que ya estará en las librerías o estará a punto de aparecer, que se llama Semillas del Odio, que es de Ediciones B, y de ahí hemos extractado una microficha internacional, pero de muchísima actualidad. Año 1999... Las tribulaciones de un chino en USA. Vamos a ese año, vamos a ese país, y aquí tenemos al chino paseando por un lugar sí, que parece una base, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa base, en realidad nos hemos remontado a 1996, 3 años antes, que fue exactamente el momento en el que el FBI, que es una especie de servicio de inteligencia interior, de contraespionaje, el contraespionaje de Estados Unidos lleva al FBI, comenzó una de las operaciones más importantes que había realizado en los últimos años. Fíjate que era importante, Juan Antonio, que la supervisó personalmente su director, Luis Frech, y montó un operativo increíble para confirmar unas peligrosas sospechas que tenían, que eran que el científico chino Wen Hu-Lei, que trabajaba en las supersecretas instalaciones de los Álamos, ¿sabes? Esas instalaciones, uh-huh, donde, por ejemplo, se desarrollaron en su día las dos bombas atómicas

noticias en Onda Cero. Buenas noches. Cerca de 200 personas de los efectivos de extinción de incendios, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios continúan a esta hora intentando apagar el incendio que arrasa la Sierra Granadina de Bodíjar. El fuego, con varios frentes, afecta a 7 términos municipales. Una persona ha fallecido. Se trata de un joven de 28 años que ha muerto carbonizado cuando viajaba en su vehículo, en el que podría estar acompañado por otra persona. Era natural de la localidad de Molvízar. Allí se encuentra Paco Suárez. Buenas noches. Muy buenas noches. Desde la localidad de Molvízar se confirma la identidad del fallecido José Miguel Béjar, 28 años de edad y que vivía en la calle Juan 23 de esta localidad. Ha fallecido cuando viajaba por un camino forestal en un Land Rover. La Guardia Civil ha tratado de localizar el vehículo que está en el fondo de un barranco para ver si alguna persona más viajaba con el propio José Miguel Béjar, lo que nos desmentía un familiar suyo, exactamente un cuñado, estuviese ido en busca de su padre. No se puede escuchar ahora mismo esa grabación, pero sí nos desmentían que haya ido en busca de su padre, simplemente transitaba por ese camino forestal viendo el incendio. El cadáver de José Miguel Béjar se encuentra en el Hospital General Básico de Motril, en donde a primera hora de mañana se le practicará la autopsia. Se espera que en torno a las 5 de la tarde se tenga lugar el sepelio. Muchas gracias, Paco Suárez. Estaremos muy pendientes de ese incendio que arrasa la Sierra de Bodíjar en Granada durante toda la noche. George Bush se compromete a respetar la opinión mundial en la crisis con Irak. Así lo ha avanzado el presidente norteamericano durante su habitual discurso radiofónico de los sábados. Bush también ha advertido a Saddam Hussein que la resolución 1441 de la ONU es la última oportunidad del país para que se entreguen sin dilaciones sus armas y que se acepten por completo las inspecciones internacionales. Por su parte, Irak ha avanzado que aprueba el texto de Naciones Unidas. Ha sido durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países árabes celebrado en el Cairo, encuentro que va a proseguir hoy. Y en nuestro país, convención sobre seguridad, el Partido Popular se ha comprometido a acabar con las reincidencias de los delincuentes y a contar en 3 años con 20.000 nuevos policías y guardias civiles. El Congreso Más Seguridad, Más Libertad, que ha tenido lugar en Valencia, ha reunido propuestas para preparar el programa marco de la formación para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2003. Entre las nuevas iniciativas, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha prometido mantener las casas cuartel de la Guardia Civil como modelo, ha dicho, de eficacia y de seguridad. Acabar con esto me parece una enorme irresponsabilidad para sustituirlo solo y exclusivamente por comisarías y que los guardias civiles vivan en la capital de la provincia, lejos de la cercanía de los ciudadanos, de sus problemas, de sus necesidades y de sus emergencias. Pero es que también, para la propia seguridad de los guardias civiles, es mejor la existencia de las casas cuartel. El Partido Socialista también ha debatido sobre seguridad. Este sábado ha sido en Alicante. El encuentro ha estado marcado por las críticas al gobierno en esta materia. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, ha señalado que mientras España tiene la tasa de criminalidad más elevada de Europa, el compromiso del Estado es cada vez menor. Caldera, abogado también, ha pedido que las promesas del Ejecutivo sean con menos propaganda. Yo le pido al gobierno, señor Aznar, que no haga propaganda, que se deje de propaganda, que se comprometa con los problemas de la gente y que se espere a las elecciones. Falta 1 año y medio para las elecciones generales y ya están en un proceso, en un procedimiento de propaganda. Creo, por tanto, que esto es la certificación de un fracaso. En la información deportiva, fútbol, novena jornada en Liga en Primera División. Estos son los resultados de los partidos disputados este sábado. Málaga 1, Osasuna 0, Rayo Vallecano 2, Real Madrid 3, Real Sociedad 1, Deportivo de la Coruña 1, Barcelona 1, Villarreal 0 y Valencia 1, Betis 1. Para este domingo, el resto de los partidos: Sevilla Racing de Santander, Celta Español, Mallorca Alavés, Recreativo de Huelva Valladolid y Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, gran duelo en el Calderón. Así concluimos, recordándoles que sigue activo y arrasando la Sierra Granadina de Bodíjar el incendio que ya se ha cobrado la vida de una persona natural de la localidad de Molvízar. Más información aquí en la sintonía de Onda Cero a las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Por fin llega a España el producto más revolucionario y natural para perder peso sin hacer dieta, Neoform.

En Azul y Verde lo contamos. La Comunidad Valenciana, España en definitiva, está de enhorabuena. Un nuevo parque oceanográfico está a punto de ser inaugurado. Mara Tejera, cuéntanos. Pues sí, muy buenas noticias. El Parque Oceanográfico de Valencia abrirá sus puertas al público antes de Navidad. En un principio está prevista la apertura progresiva de las instalaciones de uno de los acuarios más innovadores de Europa. Además de su componente lúdico, el centro desempeñará una labor formativa y científica. El Oceanográfico de Valencia será un hito de los acuarios europeos, ya que combinará los avances tecnológicos más modernos con la estética más vanguardista, y esta combinación precisamente transmitirá a los visitantes la sensación única de sumergirse en busca de los secretos del océano. El Comité Científico Asesor, formado por miembros de la Universidad de Valencia, del Acuario de Berlín, del Acuario Nacional de Baltimore y también del Acuario de Finisterre en A Coruña, asesorarán al Consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para que el proyecto sea una realidad. El centro aproximará al público aquello que tenemos más cerca, como es el mar Mediterráneo y su salud. Para ello se desarrollarán una serie de programas científicos y educativos siguiendo la filosofía de los acuarios más modernos. Tanto los proyectos científicos como los educativos contarán con la supervisión de este comité científico. Así que todo un lujo que se añade a esa magnífica ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Pues claro que sí. Nuestra enhorabuena para la ciudad de las artes y las ciencias, nuestra enhorabuena para Valencia. Conociendo el medio que nos rodea, aprenderemos a defenderlo. Este gran oceanográfico, este gran museo oceanográfico, a punto de ser inaugurado. No está nada mal. En este programa, en vuestro programa La Rosa de los Vientos, invocamos constantemente la figura de la diosa Luna. Cuando cae la noche y amanece en París, la Luna se retira discretamente para dormir, para descansar. Pero la Luna es algo más. Es algo más que un satélite. Hay científicos que afirman, que dicen que la Luna es un pedacito de la Tierra, que es una hija. Es hija de la Tierra. Es hija de Gaia. Bien, pues Tico Medina, por eso, como es lunero, como es druida lunero, quiere enviar una carta lunar, a Selene, a la gran diosa Selene. Buenas noches, mi querida luna lunera cascabelera. Te escribo hoy de sábado a domingo de noviembre, cuando más que otoñar, invernea ya en mi viejo corazón, para decirte que te he hecho mucho de menos. Ya sabes tú mejor que nadie que te he contado mucho, que te he cantado tanto, que durante meses y meses, lunas y lunas de ti hablé en aquella esquina de los sueños, en esta rosa de los vientos que se llamó la mano que mece la luna. No sabes cómo me habla la gente, la buena gente de nuestra ancha tribu de los druidas, los señores del noble roble y de la noche abierta de aquellos años del cuplé, cuando te escribía este lunero lunar que siempre te recuerda, y que por tener hasta un lunar tengo, lunar que viene de luna desde que no te tengo. Pero hoy te escribo para decirte que no sabes cuánto me ha sorprendido el saber que sabios de los que por el mundo saben han llegado a la conclusión, después de muchos y profundos estudios, a la conclusión, digo, de que tú no eres otra cosa que un pedazo de la tierra desde la que te escribo, y perdona por darte esta mala noticia. Cacho de gajo, de trozo de aquí donde nos encontramos, y que estás ahí perdida después de que la tierra, o sea lo nuestro, chocó violentamente con otro asteroide. Y de ese golpe usted o tú, mi querida luna, te desgajaste de este globo llamado Tierra en el que estamos subidos. Llaman a este parto los sabios la hipótesis del impacto, y me entristece saber que de alguna forma vienes de nuestra misma pobre sangre, de nuestra misma agua envenenada, de nuestra misma miseria, más que de nuestra grandeza. Yo, que había pensado siempre que eras cosa aparte, mi querida luna, y te lo digo en el tiempo de la media luna del Ramadán. Ahora mira que por fastidiarte incluso andan estudiando en serio si aquellos hombres que llegaron a la luna en su día o en su noche ni estar estuvieron, y que fue una mentira colosal de los gobiernos para tenernos entretenidos, sencillamente para que miráramos al cielo, porque era mucho mejor que mirar al suelo. De todas formas, ya sabes, luna mía, que te quiero, que te tengo, y que aunque te veo poco, lo que menos me gusta es llamarte mi satélite, si acaso yo satélite tuyo. Te necesitamos mucho, luna, mi vieja amiga de toda la vida. Tanto es así que hoy más que nunca, esta noche, como en los viejos tiempos, me encanta decirte que hasta ti llego con esta rúbrica y esta mi huella lunar y dactilar, porque yo soy de verdad, de por vida, incluso de día, lunático Medina. ¡Ja!